I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos listos para presentarles la edición número 139 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y ya, pues aquí con las últimas noticias, con los estrenos. La verdad es que hoy sí se puso bien loco el internet, y más nosotros que nos andamos peleando ahí con unos pequeños detallitos técnicos que pues... Pero ahora sí que por el otro lado, pues ahí tenemos pues algunas noticias que fueron saliendo el día de hoy. Por ejemplo, salió el tráiler de Mad Max Furia en el Camino, y yo sí me quedé, wow, qué rápido y furioso, ni qué nada, esto sí es rápido y furioso, ¿no? Ahí a ver si después no andamos perdiendo buenas amistades con los estudios que distribuyen rápidos y furiosos por andar mostrando mi admiración por una saga tan épica como es Mad Max. Pero bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, que es reset.tv, nuestro Twitter, que es @resetmx, nuestro Google Plus, que también es ResetMX, ahí para que nos manden sus comentarios, sus dudas, o si no están de acuerdo, o si Rápido o Furioso es mejor que Mad Max o viceversa. De todas maneras, ahí estamos listos. Y hoy tenemos un invitado que, bueno, después de hace un buen rato que no se aparecía aquí en el Cinemás, y sobre todo porque todavía nos dice que puso todo su sentimiento en un podcast que se perdió en el limbo. Así, tristemente, el Cinemás 96. Siempre recordaremos ese podcast, pero bueno... ¿Qué importa? Hoy dijimos que íbamos a hablar de ponis y se apuntó directito, casi dijo, ¡alguien dijo ponis! Sí, hoy tenemos al Choco, Chocorito. Empecé a aventar ponis al monitor, ¿no? Así es, estoy aquí porque donde dicen sí. Ponis me aparezco. Es como cuando dices en el espejo un nombre tres veces y aparece alguien. Así me pasa, pero con los entonces ponis. Hoy tenemos al buen Choco. Entonces estoy en este cine más. Y les prometemos una chocorreseña. Es todo. Y bueno, también tenemos aquí al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Traps. Y a nuestro invitado, que nos viene a hablar de ponis. ¿Alguien dijo ponis? Y yo que les voy a hablar de una película que realmente no deberían ir a ver. Y al rato les explicaré por qué. Me preocupa. Y bueno... Por último y no menos importante, el buen Submarco, que pues ya también aquí está listísimo, como siempre, para compartir pues lo último que tenemos de estrenos y todo esto. Pues hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya están aquí, pues si no están, pues ya vayan llegándole y avísenle a sus amigos que ya empezamos y que tenemos invitado de lujo. Lleno de ponis y colores. Y bueno, primero que nada, antes de empezar el programa, bueno, de ahí es un pequeño saludo a Kuro. Un buen saludo al buen Kuronovos, que se conectó antes de que empezaran, cuando estábamos en el previo. Y pues bueno, así que él nos comenta que él ha estado escuchando los Cinemás desde el número 18. Obviamente se perdió la melodiosa voz del Choco en el Cinemás 96 y hasta me lo vino a reclamar personalmente. No, pero sí, él anda muy contento porque siempre nos escucha en el trabajo con sus amigos. Y pues la verdad es de que dice que pues nos agradece el esfuerzo que hacemos cada semana para tener este programa. No, pues para nosotros es un placer que nos escuches y que nos des tan buenos comentarios. Y claro, ahí nos vemos en el siguiente recalentado. Prometo que no se nos vuelva a quemar ningún recalentado en el horno, ¿no? Y pues hoy sí le estamos poniendo especial atención a que escuchemos al Choco hablar de sus aficiones, de sus bronerías. Pero bueno, vamos a empezar primero pues a saludar a la gente que está precisamente en el Mixler. Hoy pues hoy sí les recomiendo, si tienen gente, si conocen amigos que nos escuchan en vivo y no se pueden conectar a rcdmx.com/live, pues vengan acá al Mixler, mixler.com/rcdmx, que también lo pueden escuchar en cualquier dispositivo Android o iOS favorito. Y pues ahorita tenemos acá 7 personas. Bueno, puedo mencionar a Submarco, a Danilo Cervantes, a Giovanni Basulto y a Berin8822, quienes ya nos están escuchando a través del Mixler. Tenemos a otras 3 personas por ahí, que bueno, no se han identificado, pero pues bueno, un saludo también a ellas. En el del lado del chat, pues tenemos al buen BitKick, que anda por ahí también de colado. Ya ahí nos mandó un saludo. Y pues bueno, Giovanni Basulto ya también ya dijo presente. Qué bueno, pues a todos bienvenidos. Y pues a los que nos escuchan el recalentado, pues les recordamos que estamos a partir de las 10 de la noche. Y claro, si no pueden escuchar este podcast completo, los que andan ahí en vivo, pues recordarles que que podemos descargarlos a través de iVoox y también en rcdmx.com/podcast. Hemos tenido algunos problemas con el canal de iTunes, pero ya estamos trabajando en eso para que lo puedan seguir descargando también por iTunes. Hay un saludo a Futuro Hello, que nos hizo el comentario la semana pasada porque su hermana nos escucha a través de este canal. Hay también un saludo a Carlos Carral, que ya se está conectando al Mixler. Ahora sí, bienvenido. Y pues es la primera vez que oigo tu nombre, así que eso me agrada, que venga gente nueva aquí a escucharnos, ¿no? Y bueno, vamos empezando con las noticias. Primero que nada, pues vamos a platicar de algo inusual. Aquí vamos a platicar un poco de tecnología y un poco de Avengers. Ustedes saben que los Avengers ya estamos a menos de 30 días de que se estrene la película de Age of Ultron. De hecho, va a ser la primera película del año que se va a estrenar en jueves, después de que, bueno, ya se acabaron las vacaciones de invierno y dijeron las cadenas de cine, ¿saben qué? Otra vez volvamos al viernes. ¿Por qué? Porque el jueves no nos es tan rentable, pero Avengers Age of Ultron se va a estrenar el jueves 30 de abril, porque es Día del Niño y hay que divertirnos como niños para ver esta secuela de la película de Marvel. Pero por mientras, desde el martes pasado ya podemos utilizar, bueno, sabemos que hay una aplicación que nos ayuda a encontrar los problemas de tráfico en la ciudad y buscar las mejores rutas, que se llama Waze, se escribe WAZE, y resulta que tiene una actualización, la cual nos permite agregar las voces de diferentes personajes de la película Avengers Age of Ultron, entre ellos Iron Man, Jarvis, Thor, Hulk, el Capitán América y hasta el mismísimo Ultron, para que nos diga pues por dónde podemos agarrar más rápido para llegar a nuestros hogares, a nuestro trabajo, no perdernos y sobre todo evitar el tráfico, que pues en varias ciudades del país sigue siendo una pesadilla, ¿no? Especialmente en el Distrito Federal, aquí también en Guadalajara, digo, con tanta obra. Y ahora con eso de que la avenida principal que nos lleva a Puerto Vallarta también tiene problemas, pero bueno, con Waze pues podemos encontrar ahí la posibilidad, ¿no? Para aquellos que no tienen el Waze instalado en su dispositivo móvil, pues lo pueden descargar por Waze.com o a través de la App Store, de los dispositivos iOS, o por Google Play Store para aquellos que utilizan Android, ¿no? Entonces, pues muchachos, esto pues es un pequeño anuncio que nos encontramos y que pues se yo bastante curioso mezclando tecnología y cine. Pues, ¿cómo la ven? Pues yo la veo bastante bien. Digo, el único detalle curioso es que yo no escogería la voz de Hulk para que me guiara en la calle, porque de seguro, Hulk Smash Reforma, y yo, ¿qué pasa? Ya me ¡toma quiero, Reforma! ¿No? Pero pues, es un dato curioso para... ¿Qué pasó? Hulk dirigiendo sería bueno... Tránsito. ¿Qué pasa, Manuel? Que sería un buen toque que le agregaran un poco de comedia de Hulk. De Hulk tiene hambre, para aquí. Hulk no querer tráfico. Hulk enojado. Casi tú. No, cállate, mejor pongo Ultron. Hay Ultron, pues. Para los que se imaginen, pues, ¿sí está la voz? Supuestamente dicen que también está la voz de Ultron y pues la de Jarvis. Bueno, Jarvis ahí se va a oír bien chido, que hasta te sientes Iron Man mientras manejas, ¿no? Pues digo, a veces va chido tener a Jarvis que pues tener al mismo Tony Stark dirigiéndote en el camino, ¿no? Pero quiero suponer que al ser una aplicación en español, pues deben de ser el doblaje que se escucha en las películas el doblaje que se está utilizando en las películas de Avengers. No creo que vayan a utilizar a los actores para que te den indicaciones en inglés y tú, go left for reforma. ¿What, Cash? Ahí comienza. Pues es un detalle curioso, ¿no? Tener esa aplicación. De hecho, güey, sí ha tenido, sí. Y pues es completamente gratis, ¿no? Igual para si se animan a descargarla. De hecho, ya, comenta Carlos Carral que es mucho mejor que el que los mapas que tienen los celulares de cajón. Y bueno, pues es que es normal, güey, se dedica más a la cuestión de detectar dónde hay tráfico y te puede checar muchísimas calles de la ciudad, ¿no? En cambio, pues Google Maps, por ejemplo, a veces tiene sus reportes un poco desactualizados y andas bien feliz viendo tu callecita color verde y de pronto ya ves un tráfico así considerable y dices, ¿qué no estaba color verde aquí? ¡Ah! Fue un troleo masivo. Seguramente fue culpa de Loki. Bueno, en todo caso, pues bueno, esa es una buena recomendación técnica. Y pues digo, así que pues este es este uno de los tantos productos que vamos a andar viendo durante el transcurso de este mes. Seguramente ya vamos a andar viendo más aplicaciones en Android, en iOS, y van a salir las líneas de juguetes que tanto estamos esperando, que ya podamos comprar nuestros nuevos Hulks, Capitán Américas y todo eso, porque seguramente mi sobrino va a querer. O nuestro, sí, Hulk, o nuestro Buster. Seguramente mi sobrino me va a... Ya me va a poner el nombre de alguno de los superhéroes en su lista de deseos para su próximo cumpleaños en octubre, así que no lo dudo, así que voy a tener que juntar algo de lanita. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, tengo otra notita referente al mismo tema de Avengers. Se comentó que en la tarde que el nuevo tráiler de Star Wars va a aparecer en justamente con... No anuncien ya, ahora sí salgan en el cine ya. Es muy probable, no, imagínate, eso sí va a ser así como que, oh, sí, Star Wars, sí. Star Wars. Y hasta se te olvida que estaba Ultron ahí, ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Qué pasó? Entonces muchos están así emocionados porque también va a ser un gran toque, ¿no? Aparte para ir a ver la película de Marvel, sí. Tomen mi dinero, take my money, pues es que take my money. A lo mejor también andan preparando el primer tráiler de la de The Good Dinosaur de Pixar, que pues también se supone tiene que salir este año. Hay dos películas de Pixar este año y pues bueno, está Intensamente y está The Good Dinosaur y no dudo de que vayan a andar anunciando el tráiler al mismo tiempo, ¿no? Que la de Star Wars, pero pues bueno, ahí vamos a tener un banquetazo de Disney con los Avengers. Pregunta Choco que si vamos a tener Howard the Duck al final de la película, pues no sé, como se supone que está en un planeta muy lejano, pues que, no sé. Ah, sí, está muy complicado, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda nota del día, que tenemos de la noche más bien. Y pues que tenemos, sí. No sé si recuerdan que la semana pasada estábamos platicando de Leviathan, un proyecto que traen ahí que trae Ryder Robinson, que el cual pues pues en base a un guión de Jim Mools hizo pues ahora sí que un pequeño cortometraje de una cacería de un ser de otro planeta que es similar a una ballena, pero mucho más grande, más monstruosa y todavía más interesante, vuela por los aires. Entonces pues esta cacería pues que nos hace recordar como una versión así como mezclando Moby Dick, esa novela de Herman Melville con Avatar. Podemos decirlo, pues así que se me haría la descripción más más fácil. Pues llamó la atención, definitivamente llamó la atención de muchos. Y lo primero que nada fue de que los primeros dos que se apuntaron a producir fueron Simon Kinberg, el productor de X-Men Días del Futuro Pasado, y Neil Blomkamp, el cual pues bueno, ya vimos sus producciones Elysium, Chappie, Distrito 9. Entonces ahí tenemos ahí dos buenos productores. Pero, ¿qué creen? Pues también ya hay un estudio que está interesado, bueno, una compañía que ya dijo, ¿saben qué? Pues voy a meterle canicas a este juego, y es 20th Century Fox. Entonces, Leviathan parece que va a ser un hecho, no va a ser solo un cortometraje que fue así como un demo para que todo el mundo se quedara sorprendido, sino que se va a convertir en una película completa. Entonces, pues, así que, pues vaya crecimiento para este proyecto, el cual, pues, bueno, también cuenta con los diseños de Jurdu Shell, el cual, pues, fue el que diseñó las criaturas del planeta Pandora en Avatar. Y la verdad es de que, ahora sí, que Leviathan se ve como que va a ser uno de esos proyectos en donde sí vamos a estar así, sí prometen dar mucha sorpresa y hasta a lo mejor pueden romper muchas de las cosas que hizo Avatar hace algunos años, pero no sé. ¿Qué opinan, muchachos, de este proyectazo que se viene por delante? Se ve bastante bien. Yo creo que ya si le meten muy bien la historia a lo que va a ser el guión, pueden desarrollar una gran trama. Igual llena de efectos visuales y todas esas cosas. Y pues, finalmente a ver en qué termina todo esto. Y pues ya esperemos escuchar algún reparto. Sí, no, y aparte cómo casaron para que saliera para que saliera quien quisiera hacer el proyecto, ¿eh? O sea, fue así como que lo lanzamos o no, lo aventamos o no. Sí, ahora sí que funcionó. Fue que lanzaron el... el gancho. Exacto, y, sí. Y lo agarraron. Y es que este tipo de demos, o sea, porque no es un corto en sí, sino una especie de demo, decir, ¿sabes qué? Te voy a grabar una escena de lo que yo quiero hacer y lo voy a amplificar en una película, ¿no? Lo como hicieron con Deadpool, que de pronto hicieron este proof of concept que era exclusivo para Andale. Fox y alguien lo coló en las redes y dijeron, ¡no manches, está genial! ¡Hagan una película de Deadpool ya! Y pum, resultado, pues tenemos esta película de Deadpool ya para el próximo año, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que, pues vaya, estamos viendo con Leviatán que está creciendo muchísimo este proyecto. Obviamente no lo vienen a confundir con la triste película rusa que salió, que peleó por Óscares a principios de este año, que la verdad es que también es muy buena película, pero no, este proyecto de Leviatán es monstruoso, sí. O sea, se ve monstruoso. Precisamente no te diste de que sea mala, sino por la temática que lleva, sí, la otra película. Es muy fuerte el tema, no es muy casual. A ver, ¿cómo le van a hacer los distribuidores en México para distinguir a esta película del... Sí, yo creo que le van a poner Leviatán, el monstruo del espacio, o no sé. Ya ven que pues a veces sacan cada... igual le ponen Moby Dick. ¡Ándale! ¡No! El monstruo del espacio gigante que comía naves y volaba. Para los 84 años que nos quedan de distancia, no, imagínate nuestros nietos cuando lleguemos al 2099 y de pronto digan, ay, no manches, pues yo ya estoy en el 2099 y Spider-Man se ve igualito que el de los cómics del siglo pasado, ¿no? Y cosas por el estilo. No, van a decir, Justin Bieber es el Capitán América. No. No. ¿Será algún clon? Porque pues yo creo que para esas alturas también estarán igual de muerto que nosotros, pero bueno. Nada, pero este proyecto de Leviatán sí se ve muy, muy, muy perrón. Y yo creo que es una de las cosas que dices tú. Prácticamente que los estudios deberían decir, ¿saben qué? Vamos a cancelar esos proyectitos chafas de las Tortugas Ninjas y de las 50 Sombras de Grey y se los vamos a dar a estas cosas como a Leviatán. Que dices, por favor, yo creo que. Sí. Sí. No, por favor. Sí. ¿No te gustó 50 Sombras de Grey? No, ni creo que ni siquiera la vi. Bueno, no, y de hecho ya dijeron toco madera. No, de hecho el que sí ya dijeron que sí va a ser producción secuela a las Tortugas Ninjas 2, ya confirmaron quién va a ser Casey Jones y tú, ¿por qué? Sí, Arrow, ¿no? Que dijeron que el gato era Rob. ¡No! ¡Esto es la verdad! Sí, flecha verde. No, ya desgraciaron mi mundo. Por cierto, ya... Tenía que haber sido alguien un poquito más varón, más ya no tan metrosexual joven, sino un poquito más tipo Wolverine. Sucio. Puede ser. Pues se supone que Casey Jones era una parodia de Jason Voorhees, pero bueno, ya que... Ajá. Y aparte era un adolescente, sí, también. Por cierto, un saludo al abuelo Kraken que acaba de llegar. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Okay. Aquí estamos. Pues aquí estamos en otro Cine Plus. Vamos a dar. Bueno, pues ¿hay algún otro comentario que quieran agregar sobre este proyectazo de Leviatán? No. Pues ahí está el poder de las redes. Que tenemos su confianza, sí, en quien lo trabaje. Ah, es que sí, se va a poner bastante chido. Pero que lo hagan bien, por favor, sin explosión. Bueno, que sean discretos, no vayan a ser Michael Belladas, por favor. Y bueno, la última nota que tenemos esta noche, pues yo creo que es algo que pues durante toda la semana dio mucho de qué hablar, sobre todo la gente de la capital, o sea, del Distrito Federal, para aquellos que nos escuchan fuera de nuestro país, pues porque vino la producción de James Bond 007 de Spectre, la cual pues ahora sí que vino a colapsar el centro de la capital, grabando diferentes escenas de esta película que se va a estrenar este año en el 2015, y que pues hicieron toda una secuencia de acción, todavía la siguen filmando. Bueno, de hecho ya están terminando esas escenas, hicieron un desfile enorme del Día de Muertos, un desfile tan padre que dices, ¿por qué rayos en México, en la Ciudad de México no pasa esto? Yo creo que ni en Pátzcuaro, que es la ciudad tradicional del Día de Muertos, ocurren escenas tan padres, ¿no? Pero el asunto es de que pues aquí vemos este que pues, ya hicieron más o menos ya fueron grabando las escenas, obviamente apareció Stephanie Sigman, que está, hace un pequeño una pequeña escena en esta película, y ya nos mostraron fotos de salieron fotos de producción oficiales, obviamente los detalles del desfile, algunas de las escenas de acción donde pues ahí ponen a Daniel Craig corriendo, incluso ya grabaron ahí unas escenas del doble de Daniel Craig agarrando zacates con otro doble en un helicóptero. Y también ahí Stephanie Sigman haciendo el cosplay de señorita pólvora, perdón, o más bien señorita pólvora haciendo un cosplay de Miss Bala. Bueno, como sea, ya ven cómo se parecen tanto los personajes de las historias de narcos. Pero bueno, Stephanie Sigman pues ahí vestida con una máscara de Catrina, bien bonita. Se imagina ahí seduciendo a James Bond con su look de Catrina del Día de Muertos. Ay, se vio bien cute esta chica. Pero pues lo que también nos dejó así como que nosotros diciendo, wow, ya por fin nos liberaron algo. El primer teaser de la película, que la verdad sí nos deja con muchas, pero muchas preguntas. Yo creo que ahora sí que con este teaser nos dejaron con la cara de what, porque no vemos a muchos de los personajes, simplemente vemos cómo Daniel Craig recibe un paquete y pues en base a eso pues se mete a un extraño lugar secreto donde al parecer alguien cercano a Bond lo acerca a este grupo llamado Spectre, los ejecutivos especiales de contrainteligencia, terrorismo, venganza y extorsión, la cual pues va a ser el nuevo enemigo a vencer en esta historia, que bueno, sabemos que Spectre es una de las organizaciones más poderosas que vimos en la era Connery y en la era de, bueno, en la era de Connery hasta pues prácticamente el final de la era de Roger Moore, y que pues tuvo a diferentes líderes y a enemigos emblemáticos como Blofeld, Blofeld, el Dr. No y a otros de estos peligrosos enemigos, ¿no? Y pues bueno, no sé muchachos si vieron las fotografías de Bond en México o el teaser trailer de Spectre, no sé si puedan, qué comentarios tengan. Digo, en base al teaser que mostraron, creo que de las películas más recientes de Bond, creo que es la que tiene una historia más, un poco más oscura, de que nos ponen en disyuntiva de cuál es el origen o qué pasado tiene el Bond actual, porque parece que hay un secreto que no quiere que nadie sepa, y ahora nos vamos a enterar qué onda con el señor Bond. Entonces pues a nivel historia yo creo que sí va a estar muy entretenida, y creo, digo, ya si tienes el dato pues ya me corriges, Traps, que todo lo que es las escenas filmadas aquí en la Ciudad de México del desfile y eso, realmente no es que vayan a estar muchos minutos de la película enfocados a que estén aquí en la Ciudad de México, sino que creo que va a ser nada más el inicio de la película, que va a estar aquí haciendo una misión y ya es parte de aguas de lo que es ya la historia, pues, per ¿cómo se, irá, ¿no?, a terminar? Seguramente se anda persiguiendo helicópteros y termina en una azotea en Santa Fe, y luego se tira el helicóptero y se ve la se tira de la azotea y se ve el paracaídas con el Union Jack, o qué, ¿no? Ya ven que pues, así terminan algunas de las famosas batallas que traía Roger Moore o Sean Connery. Pero pues, de hecho, se supone que en ninguna de las películas de James Bond de la era de Daniel Craig han tenido una secuencia así como las que tenían las películas anteriores, de que terminaba la escena y empezaba a salir el tema musical así con el intro super mega cool que tenían todas las películas, ¿no? Pero pues a ver, bueno, creo que la única que ya logró eso fue Skyfall, si no me equivoco. Pero no sé, ahora sí, pues habrá que ver con Spectre, no sé qué opinan los demás. Yo hace ratito que venía de regreso a su casa, me tocó ver que venían, ya traían dos trailers donde traen unas calaveras que usaron en el evento para hacer el desfile. No sé si hayan visto las fotografías. Chidas, o sea, dices lo que digo. Sí, eso, están enormes. De eso no se ven. Traían dos trailers. O sea, desarmada los brazos, los traían dos trailers. Al aire libre y la gente viendo como dormidos todos bobos. De que estaban enormes. Es lo que te digo, o sea, parece que parece que la producción de Bond destinó más dinero para hacer una escena de Día de Muertos que el gobierno de la Ciudad de México en hacer un evento chido del Día de Muertos. ¿Alguien más que quiera comentar? Lo más curioso es que en todas las filmaciones no hubo marchas. Ah, no, fíjate, eso lo tuvieron muy bien controlado, o sea, que casi dices, pues, ¿cómo le hicieron? Yo seguramente no... seguramente ahí sí dijeron, a ver, vamos a enjaular a, díganle a los manifestantes que se vayan a manifestar a sus pueblos, porque la Ciudad de México está ocupada por, fue privatizada por unos días. Ahora sí que, pero lo lograron, ¿eh? Aunque dicen que los que sí ha habido quejas de los comerciantes que no han podido vender una sola cosa por culpa de esto, pero pues bueno, así es el business, ¿no? De convertir el centro de la ciudad en un estudio de cine. No sé, ¿alguien más que quiera comentar? Pues ahora sí, a ver qué sale de toda esta producción. Pues igual, aparentemente no es una filmación muy extendida lo que fue en la Ciudad de México, pero pues igual vamos a verla ahí en las pantallas, sino como en cierta película. ¡Ay, se me fue el nombre! Que según estaban en España, pero era el eje central. ¿Es esta? ¿Cuál es esa? Ya es que ya ves que Neil Blomkamp convirtió el barrio de Mexiaca en las afueras de la Ciudad de México en un en el mundo hambriento y enfermo de Elysium, así que pues ahí por cierto en el chat nos comenta, bueno, en el Mixler nos comentó Carlos Carral que si había un villano mexicano, sí lo, bueno, habían planeado que iba a ser un villano mexicano, de hecho lo modificaron para que fuera un villano internacional italiano para que no hubiera este problema, para que les pudieran facilitar las cuestiones de impuestos, bueno, que dicen los productores que no hubo tal negociación. Bueno, así que pues cada quien sus choros, ¿no? Pero ya nos pregunta qué onda con Rápido y Furioso 7. Pues no te preocupes, la próxima semana vamos a platicar de eso. No te preocupes, Rápido y Furioso 7. Eso ya está en los estrenos. ¡No! Pero, ¡ya no! Pero, pero esperemos una hora porque aún tenemos mucho de qué platicar. Y bueno, si no hay más que comentar de Spectre, pues vamos a cerrar nuestra sección de noticias. Y pues vamos a... pues abuelo, pues no sé si traes listas tus efemérides, porque nosotros estamos improvisando, pero ya pues, no sé si las tengas tú. No, no las traigo. Bueno, lánzanos el intro, pues. Pam, pam, pam. Efemérides de este día. Bueno, pues en las efemérides de hoy tenemos que hace 16 años se estrenó The Matrix. Sí, esta película de los hermanos Wachowski que vino pues ahora sí que a revolucionar mucho la forma de ver ver las películas en una combinación de ciencia ficción, artes marciales, cuestiones de tecnología. No, la verdad es de que es una de las, yo creo que si quitamos las otras dos películas de la trilogía aún tenemos un pedazote de película con Keanu Reeves que la verdad los hermanos Wachowski igual sí. Y aparte sí, no manches, igual. ¿Cómo es posible que Keanu Reeves se mantenga así, cómo se llama, joven? Bueno, seguramente con tanta tristeza que se carga, ya ven que Sadkino, ¿no? Bueno, en el 2006 se estrenó Bajos Instintos 2, esa secuela tan mala de la primera película de Bajos Instintos que, pues ahí, pues ustedes sabrán, si la primera, pues bueno, sí, fue una película que se cargó muchísimo por la hermosura de Sharon Stone y pues todas esas noticias que corrieron alrededor de esta cinta y claro, el famoso movimiento ese durante la entrevista, pero Bajos Instintos 2 fue una secuela en donde ya tienes a una Sharon Stone que ya se le habían pasado mucho los años y dices, ¿por qué hacen eso? Por favor. Por allá en 1963 Santos se enfrentó al espectro del estrangulador, por allá en 1963, una película española, y también salió Los Tigres del Ring, que en 1957, esta película, pues tuvo a Wolf Rubinsky, que era un luchador profesional y que se volvió actor, y que curiosamente tuvo más méritos como actor que como luchador, eso fue bastante curioso en su época, de hecho, incluso estuvo en películas con Pedro Infante. En los nacimientos tenemos a Alejandro Amenábar, director español, nació en 1972. Un año antes nació Ewan McGregor, el actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía en la segunda trilogía de Star Wars. También nació Christopher Walken por allá en 1943, este actor que fue un villano de James Bond y también estuvo en varias películas, incluso fue villano en Batman Regresa y que yo todavía lo recuerdo mucho por ese videoclip de Fatboy Slim donde vuela por los aires. También nació el hijo de Pedro Infante, de baile. También fue cumple de Rumble. ¿De quién? De Richard Chamberlain, ¿no? También hoy es Hoy se celebra. También es cumpleaños de Nagisa Oshima, si no me equivoco, este es director japonés, que tuvo algunas películas ahí destacadas. Y bueno, pasémonos a los fallecimientos. Hace 22 años falleció Brandon Lee durante la filmación del Cuervo, en situaciones que todavía no han sido aclaradas. Eso sí, fue bastante trágico. Un accidente de ponerle balas de verdad a una pistola que se supone era de Salma. Y también falleció Harry Corbett en 1982 y Tonino Cervi en el año 2002. Y pues bueno, esas son básicamente las efemérides de la semana. No sé, así que pues, qué chido, Matrix ya tiene 16 años. ¡Ah, cómo pasa el tiempo, muchachos! Me estoy volviendo... Qué chido, ¿qué tiene de chido? Si ya estamos comenzando a pintar canas y... a arrugar, ¿no? ya se siente viejo, más bien, abuelo, ya. Me acuerdo cuando todavía quería mi gabardina y nunca la tuve. Digo, aparte soy chaparrito, entonces no luce. Y luego estamos ya todos viejos y arrugados y el Keanu Reeves sigue igual. Oye, pues ¿cómo le hizo Keanu Reeves para no envejecer, o cómo lo está haciendo, ¿no? Aunque dicen que es un vampiro. Por ahí hay una fotografía editada en internet, de Keanu Reeves en un cuadro de los del siglo antepasado. Y fíjate lo chistoso, cuando se estrenó, yo creo que cuando salió de Matrix, todo el mundo se quedó tan sorprendido que cuando llegó Star Wars Episodio 1, unos meses después, todo el mundo dijo, ah, chido Star Wars, y pasó Star Wars así como que digo, fue un exitazo de taquilla. Que con más sí, pena, con más que, pena gloria. Que gloria, porque todo el mundo dijeron, así de, ¿cómo otra que más? Así de, otra más, luego pasa en el maratón. No, pero más importante de uno, o sea, muchos decían, es que Matrix es la forma de ver películas de fantasía y ciencia ficción ahora, no Star Wars, si dices tú, y tenés mucha razón. Lamentablemente no supieron aprovechar ese éxito que tuvo de Matrix, pero bueno, si no hay más que comentar, pues vámonos pasándonos a las reseñas. Bueno, primero que nada, vamos a platicar de una película que yo vi este fin de semana y esta película es infantil. Es una película de DreamWorks, la cual se llama Home, no hay lugar como el hogar. Bueno, para empezar, pues comentarles que DreamWorks ha sido una compañía que pues ha tratado de estar a la par con Disney. Y en su momento, cuando Pixar era independiente de Disney, también con Pixar. Y pues DreamWorks ha hecho películas que algunas han sido auténticos clásicos animados como Shrek, como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda. Y pues la verdad es de que pues han tenido muy buenas películas que le han sabido entrar al tú por tú a Disney y a Pixar, pero otras películas han sido como que esos intentos de tratar de hacer una película que, digo, mínimo haga buena taquilla, como le pasó a Madagascar, que pues bueno, sabemos que esta película de tantas secuelas ya nos cansó. Los Croods, que pues es una película que se siente esa desesperación por buscar algo que sonara muy Disney, y tómala, pues esta película pues agradó, pero no llegó a ser tan trascendente. Y por último, Las aventuras de Peabody Sherman, que el año pasado, pues esta película prometía tanto, pero mucha gente se quejó de que era una película demasiado inteligente para el mercado, y pues fue un fracaso de taquilla, ¿no? La verdad es que sí lo reconocemos, es una película que tiene tantos detalles de historia, que muchos padres de familia mejor se salieron diciendo, no manches, ¿cómo que le voy a andar enseñando? ¿Cómo que esta película la enseñé historia a mis hijos? No, mejor, esto les va a dar autismo. Entonces, pues fracasó, ¿no? Bueno, ¿a dónde va Home? No hay lugar como el hogar. Esta película, pues, es dirigida por Tim Johnson, quien ya trabajó en DreamWorks en el proyecto de Hormiguitas, y está basada en el libro El verdadero significado del día de Smek, que está escrito por Adam Rex, que es un libro muy curioso porque es un libro que tiene una interacción, no solamente tienes que leer el libro infantil, sino que te tienes que meter a una página web que te va dando más información de lo que van diciendo en el libro para que tú entiendas el contexto, ¿no? Eso es curioso cómo ves que este libro toma ese detalle multimediático, ¿no? Bueno, ya sin meternos tantos detalles, tenemos aquí pues esta película que tiene las voces en inglés de Rihanna y Jim Parsons, y en el doblaje al español pues los star talents son Dana Paola y Luis Gerardo Méndez. Dana Paola, que pues bueno, hace poco estuvo en la obra de teatro Wicked, y Luis Gerardo Méndez, que pues lo conocimos como Javi Noble en Nosotros los Nobles el año pasado, bueno, hace 2 años. Bueno, el contexto de la película nos cuenta cómo una raza llamada los Boop son unos extraterrestres que viajan a la Tierra buscando un lugar seguro para protegerse de los Gorks. Cuando llegan a la Tierra, sacan alegremente a todos los humanos de sus casas y los ponen en un lugar aparte, excepto por una niña que se llama Tip, que se queda sola y decide buscar a su madre. Pero por otro lado tenemos a O. O es un Boop que es completamente, así que es propenso a los errores, al desastre, y que todo el mundo lo rechaza porque pues tiene un comportamiento muy diferente al resto de los Boop. Cuando O comete un error de proporciones catastróficas, se ve obligado a unirse con Tip, quien está pues ahora sí que dispuesta a buscar a su mamá, pero cuando se enteran que está muy lejos de casa, O decide tomar la... pues así, la libertad de hacer unas pequeñas modificaciones a un auto, que la verdad yo creo que es uno de los momentos más creativos e infantiles que he visto, modificar un automóvil para que se vuelva una nave voladora, y pero la verdad es que te quedas tú, wow, o sea, la creatividad que dices tú de hacer una, de convertir una máquina de bebidas de esas tipo como los Ices o los Slurpees, o sea, raspado, de esos raspados dulces, convertir esa máquina en un motor, y dices tú, wow, eso sí les quedó muy chida la idea, ¿no? Pero bueno, esta historia, pues obviamente, pues tiene una historia, pues como buena historia infantil, pues es bastante predecible, ¿no? No podemos decir que esta película tenga ese detalle, pues que vayamos a decir que encontremos el hilo negro en esta película, ¿no? Es una historia que pues realmente, pues es para llevar a los niños al cine, para decir, ¿saben qué? Niños van a ver una película con una linda moraleja que se va tejiendo a lo largo de la trama, van a sentirse todos muy felices, pero procuren no comer mucho, procuren no tomar mucho de su refresco, porque, o más bien si van a entrar al cine, no compren palomitas acarameladas, porque les va a dar pues diabetes, ¿no? Porque está bastante dulce la historia en momentos. Y es que la verdad es que esta película está llena de colores, de bastantes colores, y vemos a unos, por ejemplo, los Boop, a unos personajes que conforme cambian de actitud, cambian de color, o sea, usualmente son morados, pero pueden ser verdes, azules, pueden tener de dos colores, rositas, rojos, bueno, dependiendo de cómo se ponga la situación, ¿no? Es una película con poca violencia, y la violencia que hay es muy acartonada, muy de caricatura, y pues esta pues causa asombros, risas y en algún momento drama, pero pues fuera de eso, pues vemos ahí un desarrollo, pues que ahora sí, dices tú, esta película es completamente infantil, y esto pues un niño lo va a disfrutar, ¿no? Un adulto pues va a decir, bueno, pues los chistes están pues aceptables, tampoco vamos a andar esperando una historia que de pronto digas, oh, sí, esto me va a poner a pensar y a reflexionar sobre la necesidad de la cercanía de buenos amigos y de una buena familia, ¿no? No, más bien por el contrario, te pones a imaginar, wow, lo que hicieron con el coche es genial, yo quiero tener un coche así, que tenga maquinitas de raspados y que para que cuando no tenga que manejar y tenga sed, pues me haga mi raspado de limón verde, de limón rebelde y pueda quitarme la sed y engordar felizmente, ¿no? Pero bueno, en cuanto pues a la trama, pues es una montaña rusa, ¿no? Vemos una escena emocionante, de pronto medio se calma, y otra escena emocionante, y así como que de pronto se afloja un poco la historia en lo que conocemos más a los personajes, y ¡pum! Otra escena emocionante. O sea, básicamente no esperen así, o sea, sí tienen momentos como de mucha acción y de mucha imaginación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando juegan con con un dispositivo que cambia la gravedad del lugar, y te quedas tú, ¡oh! Esto está bastante divertido, yo quiero que estos lo intenten en un live action, pero sí, es hay momentos en que sí te entretienes bastante, otros momentos en los que sí te quedas, ay, por favor, ya muévanle, ya, porque en cuanto al desarrollo de los personajes, o sea, como que, por ejemplo, el personaje de Tip, que es una niña que, curiosamente, pues es de raza afroamericana, es de Barbados, y escucha a una cantante llamada Rihanna, y tiene la voz de Rihanna en inglés, entonces dices, ¿por qué a lo mejor no le pusieron las aventuras intergalácticas de la pequeña Rihanna, no? Casi, casi, ¿no? Pero fuera de eso, pues es un personaje que pues, no sé en inglés, no tuve la oportunidad de ver la película en inglés, pero vemos a Dana Paola que realmente ella estamos viendo cómo sí le está dando esfuerzo por tratar de hacer que su personaje sea aceptable, aunque no deja de irse un tantito fresa. Bueno, ¿qué pueden esperar, no? Les digo, finalmente es una cantante pop. Entonces, vemos ahí un personaje que pues se sabe desarrollar muy bien, pero por el contrario, el caso de O, este personaje que pues sí... Sí es aceptable lo que vemos ahí, un personaje, lo que a mí me agrada de los VAP es que tienen tratan de hablar un español como si fueran extranjeros, tergiversando palabras, diciendo otras palabras en significados, o sea, dando un doble sentido a las palabras en momentos, pero usualmente moviéndole a los verbos y tú te quedas, ay, no entendí lo que dijo este tipo, pero como que medio le entendí, ¿no? Bueno, finalmente extraterrestres, ¿no? Pero lo que a mí me desesperó, o sea, sí sabemos que el personaje fue diseñado para que Jim Parsons le diera la voz, y realmente yo creo que en inglés sí sentirías que es una versión extraterrestre de Sheldon Cooper mezclado con Jar Jar Binks, ¿no? Porque pues es torpe, es openco, pero es muy listo. Pero encontramos que es muy listo y que es capaz de hacer cosas muy locas con lo que tiene a la mano, ¿no? En el doblaje, pues no sé, Luis Gerardo Méndez sí me preocupa, porque en lugar de tratar de darle una personalidad propia al personaje, intenta remedar lo que hace Jim Parsons, y digo, no está mal que haga eso, ¿no? El problema es de que cuando te das cuenta que lo hace, dices, bueno, ¿para qué tienen un star talent como Luis Gerardo Méndez cuando tienes a Luis Alfonso Mendoza, un actor de doblaje de muchos años que dobla a Jim Parsons en la teoría del Big Bang, y que pese a los vacilones que provocó en el doblaje de esta serie, tiene la experiencia para doblar a Jim Parsons de mejor manera, ¿no? Que hasta lo pudimos haber disfrutado mejor, no sé por qué no lo usaron. Dices, pero bueno, finalmente, promoción, ya saben. Ya saben que finalmente, cuando tienes dos caras muy conocidas doblando películas, pues así es el negocio, ¿no? Es lo que le baja puntos a la película. Si bien la película tiene ese detalle de que no es tan disfrutable para un adulto, meterle esas voces y casi con calzador hacer que Luis Gerardo Méndez suene como Jim Parsons, pues ahí sí la regaron un poco, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pues esta película, pues yo sí le puse un 7 de calificación, no es una película que se sienta trascendente, quizá el trabajo de animación sí pueda de pronto decir, ¿saben qué? Esta película sí puede andar peleando algo a finales de este año en los premios Annie o en los Oscars, pero así que si tienen más de 12 años de edad, como que van a sentir esta película pues demasiado dulce, demasiado infantil, demasiado, pues así que una historia que no trasciende mucho, y pues la próxima semana va a haber una película con coches rápidos, violencias, explosiones, bueno, así que si tienen esta película y la de Home, pues así que ustedes sabrán, si tienen familia, pues seguramente es una muy buena opción para llevar a los niños al cine. Así que pues, no obstante, siento que Home es una película que sí llega a sorprender tantito, y que de estas películas de las que no esperas mucho, pero sales con algo, ¿no? Y realmente sorprende que DreamWorks se haya hecho una producción que suene original, que suene bien y que entretenga a los niños, que es lo más importante de una cinta animada de Estados Unidos. No sé qué opinan ahí los demás. Yo creo que los grandes problemas que tiene esta película es que está mucho en el cliché de la película familiar, que ya estamos acostumbrados en cuestión de la trama, ya saben lo que tiene, y principalmente creo que al menos no puedes tener una empatía con los personajes, no van a ser como una película como la de Big Hero, que ya te identificas con ciertos personajes, o como muchas de las películas animadas que te identificas con alguien o dices, ah, bueno, al menos recordaré este personaje. Yo los veo muy genéricos, entonces yo creo que esta película va a pasar sin pena ni gloria, y no lo vamos a recordar después de estas semanas, ya nunca la volveremos a hablar. Yo creo que seguramente cuando anden hablando de las películas nominadas a mejor película animada, vamos a decir, con justa razón, hay otras películas que no, que estuvieron mejor que Home, y no va a estar Home nominada al Oscar, ¿no? Porque sí hay algunos otros proyectos que sí se ven bastante interesantes, y creo que sería injusto que Home fuera nominada al Oscar, a sabiendas que ahí viene El Principito, que es la película francesa, que se ve bastante fuerte, ahí se ven intensamente, viene el The Good Dinosaur, viene, no, pues la verdad es que se viene un año muy interesante en animación, y creo que Home pues abre bien, pero creo que sí está un poquito alejado de lo que podríamos esperar, ¿no? No... Mira, Traps, yo me conformo con que si la nominan, sí, no gane, ¿no? Que solamente sea, sí, por... Sí, definitivamente. Otro de los detalles de que pues, también se me había olvidado mencionar que el soundtrack tiene música de Rihanna, de Jennifer López, que pues la verdad, digo, para la gente que le gusta el pop, pues lo van a disfrutar mucho, para los que no, pues van a sentir que algunas canciones sí se apegan a la película, es posible que a lo mejor Rihanna se ande acomodando una nominación al Oscar a Mejor Canción, pero pues bueno, falta todavía muchísimo, muchas películas en camino y mucha competencia en camino, capaz y a la mera hora no sale, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario? No. Pues vamos ahora a preguntarle a Manuel, ¿por qué dijiste hace rato que la película que ibas a reseñar no debería, así que está digna de no verse? Así que Manuel nos viene a platicar de Resucitados o de Lazarus Project, esta película que también salió este fin de semana. Uy, parece que se nos murió Manuel, hay que resucitarlo. ¡Pum, pum, pum! ¿Coincidencia o destino? Ya despertó. Ay, calma, Trap. Mira, pues les comentaba, ¿por qué no deberían verla? No lo digo de que es una mala película, simplemente porque no es una película hecha para cine. Y Y lamentablemente yo creo que mucha gente se fue con la finta de que iba a ser una excelente cinta y yo me imagino que este fin de semana, entre esta y Home, van a haber sido las películas que se vieron más. No tiene sentido. Ahí al rato te cargo el lugar de la taquilla. O sea, solamente atrás de Home, de La Cenicienta y de Divergente. Uy, Insurgente, perdón. Yo creo que vale la pena mencionar que cuando fuimos a verla, porque lo acompañé, el cine estaba lleno. Por eso comentaba yo. O sea, se llenó mucho. La sala estaba completa. De hecho, nos tocó unos lugares muy incómodos, pero bueno. Resulta que esta película, Resucitados, realmente es donde su nombre real es The Lazarus Project. ¿A qué se refieren con este proyecto? Pues la cinta está basada en que un grupo de científicos está probando un suero que se llama Lazarus, que es el suero de Lazarus. El suero sirve para poder intentar revivir a los muertos, a la gente. Y ellos, la idea que están tratando de hacer con este experimento, y que si funciona, no es revivir a la gente nada más por revivirla, sino es para darles tiempo a los doctores de poder mantenerlos y poder hacer su trabajo de salvar vidas. Simplemente esa es la idea del concepto y la idea por la que ellos trabajan en este proyecto. Lamentablemente el proyecto les sale mal y no tiene qué es lo que pasa. Y ahí es donde toda la trama se vuelve un caos. Más bien les sale demasiado bien. Bueno, sí, bien, pero yo me refiero en el aspecto de... En otro sentido, exacto. Bueno, ¿qué encontramos en esta cinta de bueno? Y está el trabajo de fotografía, de tomas, de luz, de todo lo que fue... porque fue en un solo espacio todas las grabaciones. De hecho, creo que la mayor parte del tiempo donde se pasa de la cinta es en el laboratorio. Entonces son espacios muy pequeños de repente, donde hay que saber dónde hacer tomas de transición de cuarto a cuarto, o que de la gente que va pasando por las salas, ¿no? Y lo hacen muy bien y la fotografía ayuda muchísimo. En la cámara hay unas tomas, desde el principio te lo muestran. Trabajan mucho la clásica toma de enfoque de muy cercana a los elementos, ¿no? De hecho, por eso en la cinta van a notar que acercan mucho las jeringas, o que de repente ves elementos de sangre o heridas, así que las ves muy de cerca. Eso le da un toque muy, muy agradable a la cinta. De hecho, ayuda en ciertas escenas de miedo y donde muestran a esta chica, a esta Olivia Wilde, que la muestran ya transformada. De hecho, esos toques de repente de enfoque ayudan muchísimo a la transición de la cinta, ¿no? Está divertido eso. ¿Qué encontramos de feo en la cinta? Híjole. Yo creo que lo peor que podemos encontrar en esta película, por lo menos en mi opinión, ya me dirá Emanuel si es verdad o no, es el guión. El guión está pésimo, es horrible, es una patada en día martes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo complicado, lo difícil de la película de Resucitados, ¿no? Que inicia muy bien, nos plantea un problema que es encontrar este invento que es el suero, ¿no? Y lamentablemente no se unen al hilo conductor, ¿no? Y eso nos hace saltar hacia el siguiente personaje, ¿no? Que sería la chica Olivia, ¿no? La chica que interpreta a Olivia, que queda completamente pues tirada en el suelo, ¿no? Y nadie la levanta de ahí porque es bastante, bastante complicado darle credibilidad a un personaje que al inicio fue muy cálido y era hasta religioso, finalmente termina siendo como una especie de demonio, ¿no? Sin serlo. Exacto. De hecho, eso también tiene esto del guión, es de que es está muy mal trabajado, también perjudica a la actuación de todos, ¿no? De hecho, creo que la película solamente por Olivia y por el actor secundario se sostiene. Los otros tres chicos, realmente no sé por qué los escogieron. O no sé, realmente no ayudaban. Es decir, lo único salvable fue la actuación. No ayudaban. Del personaje principal. Y todo lo demás fue patético. O sea, de hecho, si no suena el nombre, es la chica de... Desde el punto de vista de actuación, fue realmente patética. Y el guión, igual. El tema es fenomenal. O sea, el tema es súper explotable. Me recordó mucho a los cuentos lovecraftianos de la saga de Herbert West. Pero llega un punto de quiebre en el personaje, y donde el hilo conductor se lo saltan monumentalmente para pasarse hacia el personaje en sí, no hacia el problema, ¿no?, que se está generando. Sí, no, y aparte, como dices, eso de la idea que es genial de la temática, la quisieron sobreexplotar tanto que al final ya no supieron cómo solucionar todo. Por eso el guion se volvió muy enredado. De hecho, al final, así como que cuando terminas de ver, pones cara de... O sea, ¿qué onda? No entiendes, no captas qué es lo que acaba de pasar. Pero, y aparte, director, no es lo suyo hacer como que película terror y dirigir. En eso sí que estamos muy de acuerdo con los comentarios que hicimos después de ver la película, porque se nota que todo el reparto no se le da las películas de terror. Ni siquiera la actriz principal, que es la que salva, pues digamos, el único personaje interesante de toda la película. Sí, no, y lo que lo salva es mucho el trabajo de cámaras, tomas y lo del arte. El maquillaje, efectos, le agregué algunos efectos como que se ven un poquito sobre... Yo creo que... Pero se ve bien. Las personas que trabajaron en escenografía cuando vieron el producto terminaron, dijeron... pues echaron a perder nuestra chamba, pero bueno, ya nos pagaron. Diantres. Sí, no. O sea que, pues, sí, continúa. De hecho, quedaría la cinta perfecta para sci-fi. O sea, es de esas cintas que si hubiéramos, si estrenaras en sci-fi. Cinta tipo sci-fi. Sharknado 5 funciona perfectamente. Fantasmas. Mira, Sharknado tiene gracia, te ríes. Es que Sharknado sí está planeada para que sea mala, o sea, sí es la intención que sea mala, y entre más mala es lo que lo hace, entre comillas, buena, y esta es mala porque sí es mala. No. Uh-huh. Es que el personaje central es muy interesante, la verdad, el trabajo del concepto de volver de la muerte hacia la vida y de hacerlo de una forma distinta a la que, pues digamos que experimentamos en vida, es fenomenal, es muy muy buena historia. El problema es cómo lo hicieron, ¿no?, y cómo lo cerraron. Entonces esta película, pues ahora sí que para ustedes que nos están escuchando, si la quieren ver, pues ahora sí que se los dejamos a su total discreción. Nosotros ya hicimos nuestros comentarios y pues bueno, ahora sí que esta película, que pues yo cuando vi el tráiler dije, pues no manches, pues resucita a la chica y se vuelve Carrie prácticamente, porque tiene poderes, casi sus poderes son muy similares a los que tiene Carrie White en el remake, y dices, no, yo paso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película que nos trae el abuelo Kraken. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario los que no estudian en la reseña. Bueno, una recomendación. Chútense Línea Mortal con Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y Julia Roberts, que es más o menos de la misma. Estábamos hablando precisamente ahorita. El ejemplo sí, a seguir. Correcto, Marco. Esa era la película que andaba buscando ahorita en el... Sí, en aplausos. El porque sí. Porque aplausos. Sí, esa película es así que muchos la consideran de culto, ¿eh? Porque es realmente te quedas de wow. Sí, sí, está. Está muy buena y te saca unos buenos sustos. Sí. Y bueno, ya pues la última reseña de la noche antes de entrar a las chocorreseñas. Pues tenemos a la abuela Kraken que nos va a platicar de una película que se llama Vicio Propio o Inherent Vice. Así que, pues, abuelo, pues platícanos de esta peli. Bueno, pues, vicio propio, ¿no? O inner vice, o también como se le conoce en España, puro vicio, ¿no? Que en realidad yo creo que tanto el nombre en español de España como el nombre en español que se le dio aquí en el mercado latinoamericano, pues yo creo que no son tan cercanos al ese inherente, ¿no? El propio, ¿no? Sino más bien como inherente es una palabra que hasta suena técnica, ¿no? No tanto como propio, que ya es más usual, más coloquial. Y creo que eso le corta, pues digamos, un poco la intención, ¿no? Del título de la novela, porque esta, hay que decirlo, es una novela, fue escrita por el guión por Paul Thomas Anderson, ¿no? La novela de Inner Vice es de Thomas Pynchon, me parece que se pronuncia así, y cuenta con la misma dirección del mismo escritor, que es Paul Thomas Anderson, pero que además se acercó al novelista, ¿no? O sea, no se trata de que se echó todo el trabajo del guión para trabajarlo hacia el cine, ¿no? Sino que se acercó al novelista para saber qué le iba pareciendo, ¿no? Todo este proceso, y entre los dos hicieron pues esta fantástica adaptación de una película muy alternativa, que además nos recuerda a aquella época que veíamos en las series allá por los años 80, sobre todo, pues a quienes ya tenemos más de 30 y tantos, ¿no? Entonces, nos recuerda la visión de los años 70, ¿no? Porque recordarán que aquí en México pues iban proyectando películas norteamericanas que tenían todavía esta imaginería como onda disco, ¿no? Como onda hippie, ¿no? Muy free, ¿no? Y bueno, lo que quiero ya es lo siguiente. Habla sobre un personaje que se llama Larry Doc Sportello, que es un detective privado, pero que es muy particular. Él tuvo mucha experiencia en el mundo de los hippies, ¿no? En los años 60. Y en alguna ocasión, pues, llega él, su exnovia, que se llama Shasta Faye, ¿no? Que es interpretada por Katherine Waterston. El otro chico es interpretado por Joaquín Phoenix, si ustedes lo recordarán. Él hizo una fantástica adaptación de esta película sobre un rockero muy famoso. Bueno, onda, no era precisamente rockero, ¿no? Sino más bien onda country. Johnny Cash. No recuerdo el nombre de la película, pero fenomenal interpretación de Joaquín Phoenix, y que él ya nos había mostrado de lo que era capaz. Y acá nos muestra también de lo que es capaz para interpretar un personaje de los años 70. Y la película que se transforma en algo tan convincente, sobre todo por el trato, ¿no? Que recibe ex hippie o hombre que sigue con algunas, pues digamos que ondas hippies, ¿no? De aquella época, pero ya es un investigador privado. Y todo lo que vemos en la película nos refiere precisamente a el ambiente, primero que nada, al ambiente que se vivía en los años 70, porque hay muchas drogas, porque hay muchas libertades, porque los policías se hacen como muy de la vista gorda en la mayoría de los casos, y porque todavía vemos muchas de esas palancas que veíamos en las películas de detectives corruptos, ¿no? Que trataban con los malos, ¿no? Tanto como con los buenos, ¿no? Eran prácticamente agentes dobles, ¿no? Pero siempre trabajaban para pues tratar de solucionar estos problemas entre los dos bandos. Y algo parecido sucede en el caso de Larry Sportello, a quien llega su novia pues con un caso, ¿no? Su exnovia llega con un caso, al parecer uno de sus últimos novios desaparece, que se trata de un gran empresario de bienes raíces que se apellida Walkman, y tiene que investigar, ¿no? dónde se encuentra Goldman, qué relación tiene con su exnovia, qué relación comienza a tener con otros asuntos, como con otros clientes que él mismo va conociendo, y que finalmente se entretejen todas las historias de una forma por demás fenomenal, porque es justamente la reproducción de este ambiente tan free, tan lleno de este uso de drogas, ¿no? Porque es lo que más vemos aquí, ¿no? El uso de las drogas, el exceso de tabaco, como un mundo demasiado liberal, ¿no? Incluso se podría decir que hasta libertino. Entonces, creo que, por lo menos en el aspecto escenográfico, logran los creadores de esta cinta mostrarnos el mundo de los años 70, que es justamente con estos ambientes que podemos ver en películas de aquella época o incluso en series, ¿no? Como recuerdan la serie de Dallas, ¿no? Entonces se veían estos ambientes así medio setenteros con estas ciudades en desarrollo. Creo que el trabajo también de los actores es fenomenal. Joaquín Phoenix nos convence como el ex hippie, que además es investigador privado. Wolfman nos convence como magnate, ¿no? Que se encuentra como en recuperación. Después tenemos a la chica Sortilege, que es conocida tanto de Shasta como de Larry, ¿no? Interpretada por Joanna Newsom, que nos vende a una especie como de astrologista, ¿no? Y toda la historia va de justamente de esta situación de que le pide Joanna el tratar de encontrar a su exnovio. Hacia algo que prácticamente es el desarrollo de una historia con muchas problemáticas y giros adicionales que no tienen que ver con el conflicto principal, sino que nos va mostrando los personajes, nos va revelando un mundo muy rico, sobre todo visualmente y auditivamente. Wow. Bueno, pues esto fue entonces en lo que tu comentario respecto a Vicio Propio. Así que esta película, como que yo he escuchado mucho el contexto de lo que se ha comentado esta película, y sí dicen que sí se necesita estar súper atento a lo que está pasando en cada escena, porque dices que si no sé, que pasa una mosca, pasa volando, cualquier espectador promedio se queda, bueno, ¿en qué se quedaron? Ya me perdí. ¿Qué están haciendo ahora? ¡Ah! Porque yo sí noté que la historia tiene una forma medio complicada de hacer entender lo que está pasando en cada situación, e incluso a veces se tienen situaciones cómicas y a veces un tanto innecesarias que dices, bueno, ¿por qué? Sí. Lo que pasa es que está bastante viajada, ¿no? Sí, lo que sí estaba escuchando, que sí está súper viajadísima la historia, que dices, como que falta que pasen un porrillo antes de que, para que uno pueda entender lo que están haciendo en cada escena, ¿no? Por ejemplo, yo ver a Josh Brolin ahí exigiéndolo a los cocineros japoneses que le trajeran más pancakes en un restaurante japonés, y dices, a ver, espérate, ¿cómo que le está pidiendo hotcakes? O sea, pancake o negai shimasu, y yo, ¿what? Sí. Me está pidiendo hotcakes. Pero es un personaje fenomenal, ¿eh? Está padrísimo. Yo por lo menos me enamoré justamente de este personaje, de este policía, ¿no? Que es el que le ayuda a nuestro investigador privado. Que además parece tener como algunas fijaciones fálicas, ¿no? No, sí está interesante esta película. Yo creo que sí, aquellos que quieran de pronto explorar una narrativa que sí sea difícil de entender, pues ahí tienen un buen reto, ¿eh? si no lo logran entender, pues bueno, ya ahí quedaron advertidos. Pero bueno, el abuelo Kraken ya nos dio una buena descripción de esta película. ¿No tengan ahí algún otro comentario los que no estuvieron en la reseña? No, es que el Choco ya anda bien impaciente porque ya quiere dar su Choco reseña. Y sí, de hecho nosotros ya acabamos nuestras reseñas, así que vamos. Nosotros también estamos pacientes. Sí, porque ya las redes sociales ya nos están pidiendo que hablemos de Choco, que Choco hable, sí. Porque es que, bueno, Es que el fin de semana pasado tuvimos ahí un documental que salió en Cinemex que se llama Bronny's Tale y dijimos, este es el momento en que Choco tiene que volver al Cinemax. Y Choco, pues platícanos, nos dices que viste dos documentales, no nomás viste a Bronny's Tale, sino que viste otro documental respecto a los Bronnies, ¿verdad? Así es, aprovechando que, para los que tienen Netflix y quieren conocer un poquito del tema de los Bronnies, hay un documental que no es muy bueno, y ahorita tocaré rápido este documental, que se llama Bronnies, Extremely Unexpected Adult Fans, o sea que como que los fanáticos que no esperabas, que adultos de los Bronnies. Y este documental, antes de empezar bien con la otra reseña, es muy malo, porque nada más te ponen así de que, mira, vamos a enseñarte casos de Bronnies, de cómo la gente normal como tú puede ser un Bronnie, y ahí se acaba. O sea, ese es ahora sí que todo tu documental, y pues algunos comentarios del staff de My Little Pony, pero hasta ahí. Entonces, si quieres ver como casos de éxito, por así decirlo, en el mundo Bronnie, pues ahí está el documental de Netflix. Pero lo que vamos es que esta película que salió desde el año pasado, documental llamado Bronny's Tale, que ahorita está en Cinemex, toca el tema de los Bronnies, de estos amantes de My Little Pony, que son tirándole a adultos de 17 a 37 años, me parece, que sí es una edad un poco adulta, en un programa enfocado para niños. Y el documental empieza, la narrativa del documental gira en torno a Ashley Bale, que es la que hace la voz de Applejack y de Rainbow Dash, que son dos personajes de la caricatura My Little Pony, en donde le llega una invitación a la Bronnycon, así de que, es que sabemos que tú eres una persona muy importante y nos gustaría que estuvieras. Y ella se queda en cara de shock y empieza el documental diciendo, no, pues yo no quiero ir porque tengo como que mi alarma de que son Bronnies, y hasta donde yo sé son gente rara, tirándole a que son pedófilos o con gustos extraños o que son gays. Entonces, ¿no? O sea, que son raritos. Puedo decir que son raritos. Entonces, ahí empieza lo que es el documental, y a diferencia del primer documental de que, te vamos a enseñar quiénes son gente común y corriente que son Bronnies, te lo van contando con esta historia de cómo esta chica decide o no decide ir a lo que es a la Bronnycon a conocer a muchos Bronnies. Conforme te van contando esta historia, efectivamente te ponen casos de personas comunes. El primer caso es de un motociclista que fue guarura y que el chico más rudo de casi todo el barrio, lo ves con su barba de candado y tomando una chela como un hombre masculino y amando a los ponis también con su playera de los ponis. Perdón. Entonces, está bastante raro que veas eso y dices, si me encuentro ese tipo, me madrea de dos sentadas y es fanático de los ponis. Y de ahí empieza un poquito a darle el giro a por un lado lo que es el lado psicológico de los Bronnies, y empiezan a hacer un estudio psicológico de cuáles son sus preferencias sexuales, cuáles son sus rangos de edad, para demostrar que está un poco mal el perjuicio de que pienses, es que si eres Bronnie eres gay y eres pedófilo y quieres robar niñas y etcétera, etcétera. Entonces, ahora sé que por el lado psicológico desmienten ese rubro de que un Bronnie es una persona que está tocadiscos de la cabeza, ¿no? Entonces, este documental sí aborda varias temáticas, y más que nada lo ve como que ser un Bronnie es más que nada ser un fandom, que es que eres un fiel seguidor a algún producto, más que sea un producto, ahora sí que, enfocado para las niñas o un público infantil. conforme sigue contando la historia, también lo empiezan a analizar como que, digo, ahora sí que cada quien puede tener su opinión de qué tan veraz o no veraz es cierto, que el Brony es como un resultado de un movimiento social. Ahí te están poniendo ejemplos desde los años 20 de cómo se comportaba la sociedad con ciertos problemas. Entonces ponían la época hippie, la época de la guerra, cómo la gente se desquitaba bailando. En ciertas épocas, momentos clave, ahora sí, de la historia. Y que era lo que comentaba aquí en el chat interno, que hasta llegaron a comentar que podría ser un resultado de, ahora sí, de las noticias tan crudas que ya vivimos el día a día, incluyendo el momento de las Torres Gemelas y todas las manifestaciones, todo el caos que hay en el mundo, que mucha gente buscaba la salida y por eso optó por ser Brony. Digo, obviamente está a discusión quien crea o no en estas teorías, pero lo vemos que no es como te lo pueden vender, como que son puras entrevistas a gente Brony, cómo vive su vida, sino que es un poco de labor de investigación, que pues ahora sí que se premie bastante eso. Conforme avanza la historia, si te ponen ciertos casos de las brechas que puede tener el fandom, y en este caso los Bronies, y un poquito ahora sí que de historia de cómo salió el Brony, que cómo se surgió en 4chan, de los memes, cómo se hicieron virales, etcétera, etcétera. Pero hay un caso que está, de esos casos, vamos a decir, los emotivos que tenía que incluir el documental, que es que te pasan un soldado de que estuvo en, no me acuerdo si en Irak o en Afganistán, y que estuvo 3 años y que pues, obviamente vio cosas de la guerra, cosas muy pesadas, y que su ruta de escape fue hacer dibujos de los ponis. Entonces ahora sí que te cuentan ahí la historia de que pues, cómo salió adelante de la depresión que tenía, pues, ahora sí que dibujando ponis. Entonces son detalles curiosos, y el documental, al final de cuentas, en la historia principal, por así decir, Ashley sí acepta ir con los Bronies y sí se quita esa percepción que tenía de ellos. Obviamente los ve y dice, no, pues estos cuates son bastante extraños, pero no son ni peligrosos, ni pedófilos, ni nada. Entonces el documental sí es muy bueno en el sentido de que hablando de la temática del fandom. Creo que desde, ¿cómo se llama este documental? No me acuerdo, es uno de la Comic Con. Bueno, ahorita no me acuerdo muy bien del nombre. Es Comic Con Episodio 4. Desde ese documental del 2012, creo que no ha habido un documental tan bueno hablando del fandom en general, no tanto de lo que son los Bronies, sino del fandom. Sí está bastante bien implementado. Dudo realmente, ahora sí que cada quien tendrá sus gustos. Anécdota, paréntesis. Cuando estaba por Cinemex y me encontré a un grupo como de 12 a 14 Bronies con sus muñecos y peluches, y sí es como extraño de repente verlos así de que, ay, chinga, pero se presta. A mi consideración, el documental sí está bien hecho, le falta que haya más interacción, porque ahora sí que los únicos argumentos que vemos ahora sí que de conocedores son los psicólogos y de esta Ashley, pero faltan ahora sí que todos los personajes, todos los miembros del staff no aparecen en ningún momento en el documental, que hubiera sido interesante conocer su opinión. Yo creo que es una apuesta arriesgada de Cinemex, porque las personas que creo que deberían, que podrían ir a ver ese documental, o los que ya son amantes de My Little Pony, o los que ya son bronies y quieren a ver si que conocer un poquito más de eso, los que tienen la curiosidad o el morbo, o viceversa, los que odian tal vez los a los bronies y que quieran ver cómo molestar más a estos fieles seguidores. Pero no creo que es así como que yo creo que no no apela mucho público y que es, vamos a decirlo, de culto, no porque sea de que tienes que verla, sino que está muy seccionado a cierto público, por lo que yo creo que algún despistado padre de familia que lleva a sus hijos ahí, pero no creo que sea una buena propuesta para ir al cine, así que vamos a ver el documental de los ponis, sí. Entonces como que más bien no, está en un lugar inapropiado, mostrándose en un lugar que no debería mostrarse. No es el lugar apropiado para mostrar esa cinta. Yo lo esperaría en un lugar donde pongan más cine, vamos a decirlo, cine de arte o documentales o algo más indie. Experimental, ¿no? Ahí sí lo pondría, porque para ponerlo en Cinemex y eso, digo, My Little Pony pues ya de vender, pero que no se vaya la gente con la finta de que va a haber alguna caricatura o algo, porque pues ahora sí que es lo mínimo y nada más es meramente documental. Por ese lado, ahora sí que digo, no tengo las cifras para saber si es un éxito o no, al menos en Cinemex, pero sí es algo que no esperaría ver en el cine, pero como documental y hablando de fandom, sí está bastante bien elaborado. Ok, no, pues es que es yo creo que esa ha sido la idea de Cinemex últimamente, ¿no? Traer documentales de diferentes gamas y estilos. De hecho, una semana antes estuvo un documental de la banda británica Pulp, trajeron el documental de el de 10 pasos a la fama que ganó el Oscar y que no habían traído a los cines. O sea, como que están dándose como que dan esa alternativa de decir, ¿saben qué? No solamente van a andar viendo películas, sino también van a andar viendo de vez en cuando documentales. Yo creo que aquí se sujetaron un poco a ese, pues ahora sí que a la tendencia que tiene, a la popularidad que tiene la serie de My Little Pony, que hasta ellos son de los que a veces también dicen, vamos a arriesgar un fin de semana para poner las películas de Girls of Equestria, que pues no son tan del agrado de los bronies, pero pues porque digo, una cosa es divertirse con los ponies de la serie, pero otra cosa es ver las versiones humanas de los ponies y dices tú, ay, como que esto ya está un poco enfermo, ¿no? Pero bueno, ya dependerá de los bronies que opinen, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que, en ese sentido comentaban varios bronies que no es tanto que sea tal cual el pony, por ejemplo, en el caso que tú pones es muy bueno, porque si bien no son ahora sí que los ponies tal cual, sino la esencia de que son los valores, la enseñanza, la alegría, que sí, de todas maneras, pueden captar a los bronies, a pesar de que no sean los ponis per se. Además de que el hecho de que estas caricaturas, bueno, creo que se volvieron muy populares por el estilo de animación que tomaron, ¿no? Porque no son tan cutes como, bueno, no son tan simpáticas, tan bonitas como las caricaturas de los 80, que pues ahora sí están completamente enfocadas en hacer vender muñecas, sino en hacer un estilo de animación que de pronto se viera pues un poquito más pues se veía más sencillo, más fácil de disfrutar, y que pues de pronto tenía sus momentos así medio maniáticos y decías tú, oye, pues esto se ve chido, ¿no? O sea, ¿por qué no hay que darle seguimiento? Y tómala, ¿no? Se volvió a salieron el montón de bronies por todos lados, ¿no? Y luego también que hacen referencias, pues, a lo que es la actual cultura popular. Incluso sí me tocó ver una referencia directa a lo que es el juego BioShock 3. Ah, eso sí, también, no lo vi en el documental, pero sí, efectivamente, en My Little Pony sí tiene esos detallitos que hacen referencia a Star Trek o pequeños guiños para, ahora sí que para los adultos, que le puedes gustar, que vamos, un niño, bueno, una niña de 12 años igual no te lo va a captar, y ahí está, ahora sí que el pequeño gag en la serie. Así como que personajes hechos pony. De otras referencias. Es que yo creo que por un lado esto de los bronies pues sí se nota más en Estados Unidos, porque bueno, primero que nada, pues My Little Pony es una franquicia norteamericana, ¿no? Es una serie animada que pues está, ahora sí que dices, nuestro mercado son las niñas de 6 a 12 años, ¿no? O sea que fuera de ese grupo pues no esperamos que vengan que vengan adultos sin hijas a comprar muñecas de My Little Pony, ¿no? Pero oh, sorpresa, se convierte en un éxito entre los adultos que no tienen hijas para comprar monos de My Little Pony, ¿no? Como, no sé, pasó hace 10 años con Sakura Card Captor, que pues es una animación show, que es una animación para niñas de Japón, pero que se volvió muy popular entre los chavos por el estilo de animación que tenía, la historia tan padre que tenía, y que pues de hecho, pues sí, tenía muchos fans, ¿no? Como hace 20 años con Sailor Moon, que pues digo, Sailor Moon también era una animación para niña, pero bueno, ahí la excusa fue las piernas, ¿no? Pero pues ahora sí que, pues cada, o sea que, por ejemplo, acá en México no se ve tan raro que haya fans de series para niñas, pero en Estados Unidos sí es muy raro, y más cuando la serie es norteamericana, ¿no? Como lo que pasó con My Little Pony. Sí, digo, y ahí está el detalle que, por ejemplo, tú mencionas varias caricaturas enfocadas de niñas, y que a los hombres, a algunos hombres o chicos les gusta, les ha gustado, y en ninguno... es muy raro los casos que se te crucifica casi por ser seguidor de X o Y caricatura, sea Sailor Moon o Sakura Card Captor, pero en el caso de My Little Pony es bastante mal visto. De hecho, hay gente que dice que ya si eres Pony, pues ahora sí que ves a los ponies como alguna sugestión por noche, y pues realmente a mí me gustó mucho Sakura Card Captor, y había un personaje bien cute que era el leoncito. Kero-chan. Sí, abuelo, continúa. Kerbero, sí. Entonces, pues sí, yo creo que hay personajes que se ven más como enfocados para las niñas, pero igualmente les puedes agarrar algún tipo de empatía. Sí, ¿no? Y es que son detalles que, por ejemplo, pues, a veces había insinuaciones que a veces de pronto decías, bueno, ¿cómo esto se lo vas a poner a unas niñas y más, y peor aún a los adultos que están viendo la animación? Ahorita, por ejemplo, el chat interno hacían referencia a Tomoyo y Sakura en Sakura Card Captor, ya no te digo de Haruka y Michiro en Sailor Moon, ¿no? O sea, que de pronto decías, ¡ah, caray, lesbianas! ¿No? O las Starfighters, y decías tú, ¿qué pex con estos hombres que son hombres o son mujeres o son transexuales? ¿O qué pex son estos personajes? O sea, tú cabeza volaba en pedazos, decías, pero bueno, son japoneses, ¿qué esperaban, no? Pero en My Little Pony decir, soy aficionado de unas ponis que vuelan, tienen poderes mágicos y se comportan como unas niñas, y tú, a ver, no entendí, ¿qué pex con él? Pero vea. No, pues, o sea, esto es bestialidad, esto es pedofilia, o sea, sí es necesario que, sí es prácticamente sí se necesita a veces ver el documental para entender por qué realmente algunos son fans de esta animación, ¿no? Obvio que hay extremos, hay algunos que dicen, es que a mí, yo soy fan de la serie, me gusta la trama y listo, ¿no? Y hay otros, no, yo soy fan de la serie y tengo la colección completa de todas las manos de My Little Pony, cuando salieron las cajitas felices, fui por mis cajitas felices de My Little Pony, ¿no? Y hay otros que dicen, no, yo hago cosplay de Applejack, y tú, ¿what? Y ese donde dices, a ver... Como cierta muñeca inflable de pony que andaban vendiendo ahí por internet. Yo soy la parte de atrás del pony. No, ya sé. No, qué feo es eso. No, o sea, que hay fandom, así que hay de fandom a fandom, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahí tienen a los Trekkies, que hay algunos que son fans de la serie y nomás ven la serie tranquilamente. Otros que prácticamente pues se van a las convenciones vestidos de Trekkies, y hay otros que simplemente no encuentran a su pareja si no está vestida de Trekkie, ¿verdad? También están los fans de Sheldon. Sí, sí, definitivamente. Los fans de Sheldon Cooper, entonces. Que también son personajes, no son seres vivos, no evocan valores. ¿Verdeces? Así es, entonces cuando estás en cosplay no, realmente están disfrazándose de un valor, de honestidad, de que estrella. Yo todavía recuerdo cuando vi el último cosplay de Sakura Card Captor en un hombre, y creo que tengo esta fotografía toda. No era un tipo alto, gordo y feo, dices, ah, pobre tipo, no veas, se volvió la comidilla de todo internet. No. Tenía barba de cantar. No. La imagen mental es... ¡Qué demonios! Sí, o sea, no. ¡Oh, Dios, no. Traps! No. ¿Te parece? No, tampoco llegó eso, se cree. De hecho, ni siquiera vi Sakura Card Captor con atención, ¿no? O sea, nomás vi dos o tres episodios por pura suerte. Ya en una época en la que ya no tenía tiempo de ver anime, tristemente. Bueno, En todo caso, pues como dice Choco, pues esta película de Brony Tale, pues nos maneja esta cuestión del fandom, ¿no? No necesariamente tiene que ser de Brony, sino pueden ser Trekkies, pueden ser fans de Dragon Ball, fans de los cómics, incluso fans de los videojuegos. Ya ven que a veces se llega aunque ya aquí ya no estamos hablando de fandom, sino de fanboyismo, y que a veces caen en unos extremos que a veces son insoportables, ¿no? Que dices tú, ¿por qué? Dios mío, ¿no? Como esos de que de pronto dicen, ah... Sí, como esa nota de Estados Unidos de un vato, un chavo, de ya de 17, 18 años, que mandó policías, pero de la SWAT, a casa de otro, porque en Minecraft lo estaban molestando. No, ¿por qué? Porque ellos de que dicen, no, es que yo tengo el PlayStation 4 y los del Xbox One son unos fanboys del Microsoft. Y luego dicen, y pero yo también tengo PlayStation 4, entonces eres un Bill Ricachón. Pero bueno. Y aparte, pues le salió el tiro por la culata porque lo terminaron buscando a él. Rastrearon la llamada y fueron sobre él. Y resulta que ya era la segunda vez que lo hacía. No, Dios mío. No, esto sí ya llega a extremos bastante locos, ¿no? Pero bueno. Así que si ustedes son fans de algún tipo de serie de personajes, pues ahora sí que llévenlo, disfrútenlo, pero tampoco vayan a obligar a otros a disfrutarlo, a menos de que pues casi que terminen siendo odiados, ¿no? En fin. Bueno, si no hay más comentarios que decir, pues bueno, esto cerramos nuestra choco reseña, y que pues es también nuestro tema de la semana. ¿No tienen más comentarios? Sí. Pues nada más que pues no se hagan fans de Rainbow Bright, que es un poco más, digamos que extrema, ¿no? Es mejor ser mejor ser Brony que ser amante de Rainbow Bright. O de Rosita Fresitas. Bueno, nomás ahí tengo cuidado con la diabetes, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a los estrenos, que de hecho nomás son dos, o sea, qué tristeza con los cines, o sea, bueno... Bueno, excepto para aquellos que adoran la alta velocidad, los balazos, las explosiones y todo esto que implica Rápidos y Furiosos 7, que posee la séptima entrega de esta serie y dirigida por James Wan, el director de la saga de Insidious, bueno, las dos primeras películas de Insidious o La Noche del Diablo. Pues tenemos aquí nuevamente a Vin Diesel, a Paul Walker, pues haciendo sus personajes, ahora sí que Dom Toretto, y pues ahora sí que... nuevamente regresa, él pues ya tiene a su familia bien formada, pues a sus amigos, felizmente pues disfrutando de la vida, así que libres por completo de, ya no tienen ninguna presión de la policía ni nada, después de los eventos de la sexta película, y oh sorpresa, nos empieza a acosar un nuevo enemigo llamado Iron Show, que es hermano del enemigo de la cinta anterior, de la sexta cinta, y pues se ven obligados a unir fuerzas con una agencia secreta para localizar algo que les va a ayudar a encontrar a Iron y derrotarlo, ¿no? Por cierto que Aya no es nada más y nada menos que Jason Statham, así que pues se pone la cosa todavía más complicada. Pero pues la familia de Dom Toretto, pues bueno, ya sabemos, ahí está Jordana Brewster, está Michelle Rodríguez, está Paul Walker, está Ludacris, está Tyrese Gibson, y también también se integra Lucas Black, el actor que vimos en Reto Tokio. Entonces pues sí, se ve un grupo enorme de gente que pues bueno, se va a agarrar a catorrazos, y por el lado de los malos, pues ahí también nos amena Ronda Rousey, a la peleadora de la UFC que vimos en Los Indestructibles 2, así que va a haber mucha acción, muchas explosiones y muchos automóviles de alta velocidad, que seguramente vamos a ir a ver a cierta amiga del sitio, oh, terrible, terrible, terrible, terrible. Para aquellos que quieran escuchar, pues ahí tuvimos el podcast el año pasado, bueno, hace 2 años de Rápido y Furioso 6, con un especial completo sobre esto, cortesía, con todo y Cristi, ¿no? Y por cierto, ahí dice Choco que en el Forza Motorsport podemos, hay un contenido descargable inspirado en Rápido y Furioso, para que ustedes ahí también emulen en sus consolas favoritas estas carreras. Nomás no lo hagan con coches de verdad, por favor. Y recuerden que las calles del DF no son para eso, ni las de Guadalajara, ni las de ningún otro lado. Bueno, la otra película que va a salir este fin de semana es una coproducción americana-brasileña que se llama, denme un segundito, Tocando la Luna, la cual pues nos cuenta la historia de una escritora norteamericana que viaja al Brasil, interpretada por Miranda Otto, esta chica que vimos como Eowyn en la trilogía del Señor de los Anillos, y que conoce a una arquitecta brasileña la cual se termina enamorando y pues y se da cuenta que es el amor de su vida, ¿no? Entonces pues forman una relación lesbiánica, pero pues hay que esta historia se sitúa en el Brasil de la década de los 50, en plena dictadura militar, donde esta costumbre de tener relaciones en el mismo sexo pues eran condenadas por el gobierno. Entonces pues es una historia que nos cuenta los obstáculos que tendrá que pasar la personaje principal pues para poder vivir con con el amor de su vida, ¿no? Una historia romántica pues con este tipo de presiones, ¿no? Y bueno, pues estas son las dos películas que vamos a tener este fin de semana, dos opciones. Ahí pues ahí por otro lado, pues también en algunos estados ya va a llegar la gira de documentales de Ambulante, la cual pues vamos a platicar en la próxima semana. Vamos a tener una entrevista lamentablemente grabada con la gente de Ambulante que nos va a regalar unos minutos para platicar de estas películas documentales, tanto musicales como también de que manejan información de diversos géneros, y va a llegar al estado de Jalisco la próxima semana. Entonces pues ahora sí vamos a tener pues también esta alternativa para platicar, ¿no? O sea que de estas películas documentales. Así que no se pierdan el programa de la próxima semana con un invitado pues virtual. Ya después tendré el gusto de platicarles, de compartirles esta entrevista, ¿no? Y pues bueno, pues ya con esto empezamos a despedirnos. Ahora sí que nos divertimos bastante en este programa lleno de fandom, lleno de películas. Y pues primero que nada vamos a despedir a nuestro invitado de esta noche, el buen Choco. Muchísimas gracias como siempre. Pues ojalá que vuelvas al Cinemás y te tengamos nuevamente aquí presente. Así es, Travis, pues muchas gracias por la invitación. Volveré cuando saquen otra película de marca bajo la misma estrella o alguna película con ponis. Entonces volveré por estos lares. Así bien, es. Bien. Y bueno, pues también ahí nos vamos despidiendo del buen abuelo Kraken, como siempre. Y gracias por tus reseñas. Buenas noches. Gracias a ustedes. Y recuerden que nos vemos la siguiente semana en otro Cine Plus que va a ser bastante emocionante y muy veloz. Así es. Y bueno, pues también nos despedimos del buen Emanuel, como siempre. Muchas gracias, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Estuvo a gusto el podcast, el invitado de lujo. Claro, claro, hablándonos de lo más bonito y colorido del mundo. ¡Vómito arcoíris! Todos vomitamos arcoíris. Y el tema de la siguiente semana, de Ambulante, que va a ser muy bueno y fresco, que siempre trae cosas buenas. Sí, la verdad que sí. Yo ya quiero ver el documental de Pulp, que ya había traído Cinemex, pero pues, Ambulante lo va a traer también, y dices, ah, ese sí lo quiero ver. Quiero ver de nuevo a Hard Day's Night de los Beatles, que bueno, es un docu-comedia, pero pues no deja de ser pues una de las mejores películas de música de la historia. Y pues bueno, otras cosas que van a salir por ahí. Y finalmente nos despedimos del buen Marco, como siempre, pues bueno, el último pero no menos importante. Ah, gracias por habernos acompañado esta noche en el Cinemás. Estuvo bastante bueno con nuestro invitado Pony de lujo. Y pues mañana vamos a tener lonchecito y pues vamos a repetir Trap, Sam, Choco y yo. O sea, y síganos mañana. No, espérate, yo mañana no voy a estar y creo que yo de hecho... Yo tampoco voy a estar. Ah, no, pues, entonces ya los que queden. Bueno, nada más yo. Va a ser. Creo que nada más voy a estar yo Marco solo. Va a ser el monólogo de Marco. Bueno, Marco y ¿cómo se llama? Y Doctor Gamer ahí van a estar. Ahí va a estar. Ah, ¿no? Sí, también La soledad de Semana Santa. Sí, pues, ahí ya están preparando sus temas para el día de mañana. No se pierdan el lonche a las 10 de la noche. Yo, pues, lamentablemente no voy a estar porque voy a estar moviéndome a otra ciudad, por las vacaciones. Pero, pues, de todas maneras, pues voy a tratar de escucharlos, ¿no? Que eso es lo que, pues, también debe de ser, ¿no? También ayer tuvimos el flashback. Estuvo bastante chido. Así que, pues, si tienen la oportunidad de descargarlo para que lo escuchen. Y si no, pues, para que se conecten el próximo lunes a las 10 de la noche para el flashback, y el jueves pues a las 10:30 de la noche tenemos al buen Alarjual y su Push Star para que cerremos la semana, y pues sigan disfrutando de sus vacaciones, escuchando aquí a RCDMX. Nosotros no paramos por vacaciones, ya saben que esto pues no necesita oficinas, no necesita lugar, así que pues continuamos haciendo nuestro relajo, aunque sean vacaciones, ¿no? Y pues para aquellos que no nos pudieron escuchar completo este podcast, lo pueden descargar a partir de mañana en iVoox, en RCDMX.com/podcast, tan pronto piloto como lo tengamos. Y también, pues bueno, hay una disculpa para los que no lo pudieron descargar en iTunes la semana pasada. Nuevamente se lo recordamos. Ahí tenemos algunos problemas que ya estamos arreglando para que volvamos a tener el flujo cada semana de todos nuestros podcasts de RCDMX. Y pues, ¿qué otras cosas nos queda de comentar? Ah, sí, nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro Google Plus también es RCDMX. Y vamos a despedirnos de la gente del chat. Del lado de RCDMX.com /live, sé que no hemos tenido mucha, así ha habido algunos problemas con el acceso. Bueno, ahí estuvo BitGeek. Y del lado del Mixler, pues bueno, un saludo ahí también a Carlos Carral, a Cano, a Edgar Sar López, a Futuro Hello, a Giovanni Basulto y a Submarco. Ahí ya nos mandó nuestros saludos a la Higareda, al buen Futuro Hello. Ahí para que, pues bueno, ahí un saludote, levanten todos sus copas. Bueno, pues ahí están todos y pues bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado. Ahí dice Futuro Hello que el amor de su vida es Reset, aunque sea un ingrato. Bueno, pues ya sabemos que pues Reset siempre se pone guapo. Aunque pues a veces nosotros somos medio ingratos con Reset, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, pues ya con eso cerramos nuestro Cinemás número 139. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsa y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.